nuestro reconocimiento a un pequeño grado de nuestros bomberos, guardaparques, ejército. Es un día muy especial, señoras y señores, aquí compartiendo con ustedes, donde se presenta este programa, aquí en Capilla del Monte, en la base operativa, la reeducación social, productiva y ambiental. Queremos agradecerles a los señores trabajadores de la prensa. Podemos liberar la pantalla, por favor, donde se van a proyectar imágenes de la presentación, como bien les decíamos, de remediación social, productiva y ambiental aquí en la base operativa de Capilla del Monte. Decíamos que nos acompañan también intendentes y presidentes comunales de no solamente el departamento Punilla, sino también de Cruz del Eje, y todos juntos acompañándonos. Una prensa de bomberos, de valientes, que han saludado al señor gobernador, que ha venido especialmente a acompañarlos con su presencia y fundamentalmente con todos los integrantes de su gabinete o gran parte de ellos, para darle el apoyo que corresponde a todos nuestros valientes, como dijimos recién. Comentamos del Duar, que están presentes. Le damos un aplauso brindando permanentemente junto a la policía de la provincia de Córdoba, todos los integrantes, como son antes de la ciudad de Córdoba, que han trabajado, están haciéndolo para ustedes. Gracias, señores trabajadores de la prensa, nos vamos ubicando como corresponde. Bien, vamos a comenzar este acto y vamos a invitar al señor intendente aquí de Capilla del Monte, por favor, Fabricio Díaz, que nos brinde unas palabras. Buen día a todos, querido gobernador, gracias por estar acá, a todos los miembros del Ejecutivo Provincial, querido equipo de la prensa y difusores que han estado durante todos estos días. No tengo más que palabras de gratitud hacia todo este equipo de bomberos, ETAC, DUAR, la Policía de Córdoba, el Ejército Argentino, tantos vecinos que se organizaron y colaboraron de todas las maneras con las fuerzas que combatieron el fuego. A mis queridos bomberos de Capilla del Monte, no puedo dejar de agradecerles. Y a todos los de la provincia, a mis queridos bomberos y amigos de Capilla del Monte, que estuvieron con nosotros desde un primer momento en estos momentos tan difíciles que nos tocó vivir. Los intendentes, intendentes y jefes y jefas comunales de la región que se solidarizaron, a los docentes, a las instituciones. Ha sido tanta la sensación de acompañamiento que hemos tenido en estos momentos más difíciles que nos han tocado vivir en este último tiempo. Y hablando de acompañamiento en momentos difíciles, no puedo dejar de mencionar la presencia de nuestro gobierno de Córdoba, que desde el primer día estuvimos en contacto. Y el gobernador Yarlora, esta es la tercera vez que viene. Gobernador, esperamos recibirlo la próxima, que vengamos con algo que no sea relacionado a las catástrofes. A todos sus funcionarios, ministros, miembros del Ejecutivo Provincial, que no nos hicieron sentir en un solo momento solos. Porque cuando uno le toca llevar adelante este tipo de situaciones y que hay que tomar decisiones, y compartir mucho tiempo con vecinos que la están pasando mal, con la gente que estaba asustada y que se pone mal, con los bomberos, con todas las fuerzas que estuvieron trabajando con nosotros, es una sensación, la verdad que rara, que nos toca vivir, pero satisfactoria saber que hay un gobierno provincial atrás, y una mano amiga que siempre nos está diciendo dale para adelante que esto va a pasar y todo va a volver a ser como antes. Y hoy, esto tiene que ver con eso, esta visita tiene que ver con eso. Lo crítico ya ha pasado, la presencia de este gobierno estuvo todo el tiempo, acompañándonos a nosotros como municipio, a los vecinos, principalmente a nuestros bomberos y a nuestras fuerzas que estuvieron en el frente de batalla con ese fuego. Gracias, querido gobernador, por estar acá. gracias a todos los que llevaron adelante técnicamente el combate y la lucha con este fuego. Y acá estamos, resistiendo, como siempre, y no tengo la menor duda de que esta tierra del norte de la región y parte del departamento Cruz del Eje y Chilín está muy acostumbrado ya a esto, a reinventarnos, a hacer de nuevo que esto sea lindo, próspero, que nuestra temporada que tenemos por delante sea una temporada exitosa como la habíamos diseñado, no tengo la menor duda. Y estamos con un gobierno que nos da a todos. Muchas gracias a todos, de verdad. Gracias a nuestros queridos bomberos y a las fuerzas que acompañaron de todos los estamentos, ¿no? La policía, el Duar, el TAC. Gracias a todos. Gracias a los vecinos.